Así comenzamos un nuevo día, una nueva hora de Estrellas de Medianoche. Y comenzamos un nuevo mes. I Can Tell You Why, canción de la agrupación de Eagles del año 1980 de su álbum Eagles Live. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Primero de junio. Son las 0:07. Hechos ocurridos un 1 de junio, un 1 de junio. Año 2017 antes de Jesucristo. Fecha aproximada. 1 de junio. A unos 100 kilómetros al sur de Turín, en el noroeste de Italia, sucede un terremoto. El volcán Vesubio estuvo en erupción continua hasta el año siguiente. Todo este año se registran varios terremotos en Italia. Año 70 antes de Cristo, en Shandong, China, se registra un terremoto por desprendimiento de tierra y deja un saldo de 6.000 víctimas. 1 de junio del año 69, en el Imperio Romano, estalla la Guerra Civil. En 1495, en Escocia, el fraile John Corr realiza su primera muestra de whisky escocés. 1 de junio, año 1533, en la costa caribeña de la actual Colombia, hace 490 años, Pedro de Heredia funda la ciudad de Cartagena de Indias. Año 1533. En Inglaterra, Ana Bolena es coronada sucesora de su esposo Enrique VIII. 1 de junio de 1660, en la colonia de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, actualmente, es ahorcada la británica Mary Dyer, de 49 años, por desacatar en repetidas oportunidades la ley que establecía que Dios hablaba solamente a través del clero. El clero es el nombre colectivo para los que han sido ordenados en el servicio religioso, como los obispos, los presbíteros y los diáconos. 1 de junio del año 1907 en Colombia se funda la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, el principal centro de formación del Ejército Nacional de Colombia. En 1921 en Tulsa, Oklahoma, hombres blancos armados, ayudados por miembros de la policía, perpetran la masacre de Tulsa. Matan a unos 300 afrodescendientes, hieren a unos 6.000 hombres, mujeres y niños e incendian todo el próspero barrio de Greenwood, conocido como The Negro Wall Street. En 2001 se reparó económicamente a los descendientes. 1 de junio del año 1926 nace Marilyn Monroe, actriz estadounidense, quien falleció en 1962. En 1956 nace Amanda Miguel, cantante argentina. En el 66 nace Abel Balbo, futbolista argentino. En el 70 nace Alexis Lalas, futbolista estadounidense. 1 de junio del año 1970 en Argentina, el grupo armado Montoneros asesina al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. En 1972 nace Paula Andrea Betancourt, ex reina y modelo colombiana. En 1973 nace Heidi Klum, modelo alemana, ex esposa del cantante Seal. El 1 de junio de 1978 en Buenos Aires, Argentina, comienza la Copa Mundial de Fútbol, que ganaría Argentina, el país sede. En 1985 en el Perú, Alan García es elegido presidente. El 1 de junio del año 2008 muere Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés, quien había nacido en 1936. En 2018, Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno de España tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez actualmente sigue siendo el presidente del gobierno español. En 2019, en El Salvador, Nayib Bukele toma posesión como presidente. Actualmente sigue en el cargo. En 2019, el Liverpool Football Club conquista su sexta Liga de Campeones de la UEFA, es decir, la UEFA Champions League, al vencer 2-0 al Tottenham Hotspur, con goles de Mohamed Salah de penal y Divock Origi. El partido se celebró en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid, España. Finalmente, en el año 2020, hace 3 años, debido a las diversas protestas por la muerte de George Floyd por parte de un policía que lo asfixió oprimiendo su cuello con la rodilla, manifestantes entran al jardín de la Casa Blanca. Hechos ocurridos un 1 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Taylor Dane, Love Will Lead You Back. Where you be?

Canción de Ashley Simpson del año 2004 de su álbum Autobiography. El tema Pieces of Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero en el año 1943, nace el cantante, compositor, arreglista y productor Tom Baylor. Tom Baylor es conocido por haber compuesto la canción She's Out of My Life, grabada por Michael Jackson e incluida en su quinto álbum Off the Wall del año 1979. La canción fue escrita originalmente para Frank Sinatra, quien nunca la grabó. Tom Baylor y su hermano John Baylor fueron voces de fondo en las grabaciones para la serie de televisión The Partridge Family en la década de los años 70. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es del álbum Off the Wall del año 1979, pero el tema se vino a estrenar al año siguiente, en 1980. Es Michael Jackson, la canción compuesta por este señor que estaría de cumpleaños hoy, Tom Baylor. She's Out of My Life. She's out of my life. moment of my life, and I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die, and it cuts like a knife. She's out of my hands. To think for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my expression, but I learned too late, and she's out of my life. She's out of my life. Damn indecision. Curse it right, I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blood. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want. What you tried so not to show. Now something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. You'd love me to want you the way that I want to. Una canción del Lobo de los años 70. I Love You, You Want Me. En Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les contamos que un primero de junio del año 1950 nace en Nottingham, a 180 kilómetros de Londres, en Inglaterra, el guitarrista y vocalista Graham Russell. En 1975 se conoció con el australiano Russell Hitchcock, mientras ensayaban para la producción australiana del musical Jesus Christ Superstar. Y en ese mismo año formaron Air Supply en Melbourne. Russell Hitchcock quedó como vocalista líder y Graham Russell como segunda voz, caracterizándose por comenzar las canciones en las que participa en la parte vocal y luego relevando la voz principal a Russell Hitchcock. Air Supply logró ubicar 8 canciones entre los primeros 5 lugares del listado Hot 100 de Billboard. Lost in Love, de 1979, que fue su primer éxito. All Out of Love y Every Woman in the World, de 1980. The One That You Love, que fue número 1. Y Here I Am, de 1981. Sweet Dreams, Even the Nights Are Better, de 1982. Y Making Love Out of Nothing at All, del año 1983. Hemos preparado un compilado de algunas de las canciones en las cuales Graham Russell, quien está de cumpleaños hoy, da comienzo a los temas y, como les contamos, posteriormente releva para el vocalista principal, Russell Hitchcock. Aquí está Air Supply. Only your eyes could know the way that I feel and how much I need you now. Él es Graham Russell with me. Y la canción Young Love. Nuevamente la voz de Graham Russell, comenzando la canción que posteriormente la sigue Russell Hitchcock. Every Woman in the World. Otra canción de Air Supply, en la cual participan las dos voces del dúo australiano que terminaron viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles están viviendo. Lost in Love, la canción anterior, y esta, Stars in Your Eyes. Él es Graham Russell, de cumpleaños hoy, nació el primero de junio de 1950. All Out of Love. Y vamos a escuchar completa esta, la canción Sweet Dreams, del año 1982. El dúo australiano Air Supply. Comienza la canción Graham Russell, que nació el primero de junio de 1950. Y luego la continúa Russell Hitchcock. Sweet Dreams en Estrellas de Medianoche, Air Supply. need a friend, you just need someone near. I'm not looking forward to the night I'll spend thinking of you when you're not here. How many times will I think about the things I'd like to do? Always denied the right to live my life the way I want. I wanna share it with you. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. I think of your kiss as the days roll by, and I'll write the words you love on what I can't say in a letter. You'll just have to wait till I get home. There's not much time to tell you half the things that I should, only that I'm so glad I fell in love with you, and I'd do it again if I could. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight. Child, resting deep, you don't know what you give me. I keep for these moments de medianoche. Una power ballad. Drop from your eye.

reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter. I need you now, la agrupación Lady Antebellum. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, primero de junio de 1991, fallece a los 50 años el cantante David Ruffin a causa de una sobredosis de drogas. Después de tomar una gran cantidad de cocaína, David Ruffin se desmayó. Un amigo lo llevó a un hospital en Filadelfia, donde murió más tarde. David Ruffin es la voz en My Girl, la canción más emblemática de la agrupación The Temptations. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está esa canción. Lo más representativo de la agrupación Temptations, un grupo muy triunfador en los años 70. Y bueno, final triste para David Ruffin, que canta My Girl. Sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Thank you.